Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la 384, el día 11 de diciembre del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reporte y denuncias de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Bienvenidos a la Argentina del 11 de diciembre del año 2023. El día de ayer, 10 de diciembre, podríamos decir que se generó, se gestó, se originó, sucedió lo que podríamos denominar un punto de inflexión en los años por venir. Y a modo de hoja de ruta, como para compartir un poquitito por dónde vamos a ir o intentar ir hoy. En primer lugar, vamos a escuchar un fragmento del discurso que diera Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, justamente al momento también de hablar de esta consigna, no hay plata, ¿no? Coreada por miles de personas en la plaza de los dos congresos, personas felices que gritaban, no hay plata, no hay plata, qué bueno, qué bueno. Luego de esto, vamos a escuchar lo que nos queda. Dada la desaparición pública de los que nos habían pedido el voto dentro de la coalición de Unión por la Patria, la posición del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidos, en la voz de Miriam Breckman, Nicolás del Caño y Vitka, qué bueno. Por lo pronto recuperan esa rebeldía que hoy día consideramos desaparecida, chirle, aguada. Pero bueno, por lo pronto en lo discursivo y también sabiendo la coherencia de las personas de las cuales vamos a escuchar sus opiniones, nos da un poco de esperanzas. Luego de esto, el filósofo Unsfrei, anarquista de izquierda, ¿no? ¿Viste? Hoy día hay que aclarar, anarquista de izquierda y anarquista de derecha, que traza un paralelismo con la obra de George Orwell, elevando la obra de George Orwell directamente a esa especie de tratados que fueron definitorios para identificar momentos y modos en los cuales se desarrollaba la humanidad. Y si tenemos tiempo, volveremos a escuchar algo que nunca está de más, la cantidad de analfabetos que nos rodean y cómo este peligro inminente de la inseminación de la barbarie, ¿no? Los principios de los bárbaros. Luego la charla con el profe Alejandro Correa, que está aquí acompañándome. ¿Qué tal, don profe? ¿Cómo le va? En el día después estamos acá todavía. Bienvenido a la nueva patria. El día después de mañana. Ahí está, ahí está. Muchos pronósticos agoreros, basados fundamentalmente en las palabras y en el discurso inicial del presidente de la Nación, Javier Milei, ¿no? Y sí, no es para menos. ¿No? Vamos a tener entonces cuando llegue nuestra hora, bueno, para hablar algunas observaciones. Y bueno, vos me llevas la ventaja de que leíste el discurso presidencial, cosa que yo la verdad ni lo vi ni lo leí, pero bueno. No, ver no me, todavía, no, todavía me da, sí. No me dio la tripa, pero me parece que leerlo tenía que es muy leer, importante. Claro. Así que eso va a ser bienvenido. Entonces decíamos. Como yo no lo digo, viste, con falsa modestia, ni mucho menos. Mejor dicho, es así. O sea, yo pienso, me asombro, analizo, me informo, trato de adjetivar lo menos posible, incluso en los análisis, ¿no? La adjetivación fácil, la ironía regalada. Hoy veníamos hablando con el profe camino acá al estudio de La Retaguardia, justamente eso, ¿no? Cómo de golpe estuvimos durante mucho tiempo como una segunda piel comunicacional la ironía, ¿no? La ironía al otro, la ironía al adversario, la ironía a la derecha, observar cómo se viste, sus costumbres, sus dislates. Y nunca, y hubo pocas, no voy a decir nunca, hubo pocas voces pensantes que advertían que aparte de la ironía y de ridiculizar a los adversarios políticos había que ser un poquitito más sólido, cosa que parece ser que el síndrome patio de las palmeras, ¿no? Aquellos patios de las palmeras que eran para festejar a Cristina Fernández de Kirchner, darle su apoyo, que después se terminó transformando en una costumbre, en un hábito, en un, no sé, en un vicio, tal vez, que propendía a confundir a quien era homenajeado y a los que homenajeaba, ¿no? Quien era homenajeado, por ahí hizo una traslación interpretativa extraña del mundo, de la intimidad, de la psicología de los seres humanos, y por ahí pensaba que era la Plaza de Mayo, ¿no? Y no era la Plaza de Mayo, era el Partido de las Palmeras. Y la realidad cruel y despiadada se ocupa de demostrarnos cuando cometemos ese tipo de errores. Podemos decir que estamos viviendo un tiempo violento. Si es necesario, redundaré compartiendo el hecho criminal, discriminatorio, violento contra una señora maestra lesbiana que fue atacada por otra señora, no por el Estado, no por la policía, no por un militante político, sino por una persona que iba sentada en el asiento de atrás y no le gustó que fuera lesbiana y que llevara su pelo de colores y le arrancó a mechones los pelos y a trompadas, ¿no? Vientos de época. Una violencia que hasta le cuesta a los que están defendiendo al gobierno de Milei explicar por qué fue atacada la sede de Radio Nacional en Córdoba, ¿no? Atacada salvajemente, impunemente, golpeados sus trabajadores, pintadas, rotura de vidrios, y no hubo intervención policial, ni mucho menos. Entonces, es como que Milei dice en su discurso, no, somos buenos, no, somos democráticos, pero abajo parece que está la mano de Patricia Bullrich, para ponerle nombre, porque ella es muy afín a ese tipo de maniobras, ¿no? Tirar la piedra, esconder la mano y mandar a sus adherentes a que cometan lo que ella denomina acciones directas contra el kirchnerismo, que no hacen ni más ni menos que sembrar violencia, y por qué no pensar que justamente desde las usinas perversas de Patricia Bullrich se está armando el caldo de cultivo para condicionar al presidente mediante el miedo. Ojo con esto, porque vienen, te van a echar. Ojo con aquello, no, dejá que yo los cago a patada, porque si no te van a echar. Ojo con esto, para sembrar la Argentina de sangre. Y el miedo, sabemos que es una buena herramienta. El miedo está comprobado que es una herramienta que modifica conductas, que modifica moral, que modifica estados económicos. especialmente de los que lo originan con fines espurios. Así que bueno, y después la pregunta que nos queda, bueno, otra respuesta que ya tenemos. La monarquía judicial sigue vivita y coleando y seguirá vivita y coleando por el tiempo de los tiempos. O sea, el discurso anticorrupción, liberal, a ultranza, aséptico, bueno, no llega hasta la monarquía judicial. La monarquía judicial va a seguir con sus manos libres y con sus lapiceras afiladas para obedecer los intereses del gobierno de turno que le sirvan para salvaguardar los intereses propios. Y podemos hoy sí también explayarnos un poquitito más. Si hacíamos la pregunta así metafórica, esperando la respuesta de por qué se suicidan las ballenas, y trazando un paralelo entre la votación que le dio el 56% de los votos casi a un candidato que no se oculta, que no miente, que dice van a pasar hambre, se van a quedar sin trabajo, la comida va a ser inaccesible, la carne va a estar 25.000 pesos, y bueno, y todo el mundo a fumársela y a bancársela, y la gente lo vota masivamente y gritan enfervorizados. O sea, es como si viéramos la época de la Revolución Francesa, cuando iban camino a la guillotina, que hubiera gente forzando para subirse al carro para ir a la guillotina y gritar viva la guillotina y pelearse con los otros que decían viva la horca, no, viva la guillotina. Estamos viviendo tiempos muy, muy, muy extraños. Sabemos que los acontecimientos son como síntomas. Son síntomas, especialmente en lo sociológico, ¿no? Síntomas que obedecen a razones que no se iniciaron hoy. Batíamos el parche de forma insistente cuando la bien recordada y muy querida La Retaguardia Papel, en los cuales tuvimos un espacio, hicimos toda una serie que era Imperio Barbarie, ¿no? Y explicar primero de qué estábamos hablando, el Imperio Barbarie, y justamente para modificar el concepto civilizatorio de que los bárbaros son los pobres, son los vulnerables, son los que no se bañan, son los indigentes, y que la civilización está del lado de los otros, los pulcros, los limpitos, los que no se tragan las heces, los que van a universidades caras. Y realmente lo que nos está demostrando, ya nos demostraba tempranamente, ya por el 2006, era que la incipiente barbarie se estaba mostrando en manos de sus propios dueños, que no son justamente los más desfavorecidos, sino justamente que esa barbarie habita resignificada, tomando conceptos del nazismo, del supremacismo, del darwinismo, como una nueva forma de dirigir los destinos de la humanidad. ¿No? Y decíamos el tema este de la degradación permanente, una de las herramientas de la barbarie. No hay posibilidad de tener algo bueno, todo es malo, todo es crítico, todo está a punto de estallar, la gente toda es corrupta, todos son malos, todos son chorros, y los chorros son los otros y nosotros somos los buenos. La degradación social, ¿no? Las sociedades, está definido esto en la sociología, las sociedades sufren procesos civilizatorios y progresistas, pero lamentablemente también atraviesan crisis severas de retroceso en su desarrollo social y económico. Es una lucha permanente en el seno de cada nación y en todos se dan estos fenómenos de avance y retroceso. En el lenguaje cotidiano, la noción de degradación se suele emplear como sinónimo de deshonra, deshonor, humillación. Y otra de las herramientas, crear la sensación, decíamos hace tiempo, de que el sufrimiento, el hambre, la miseria, la represión, son hoy el camino que nos conducirá al estado de bienestar. Es otro logro del nuevo orden mundial. Utilizar la estigmatización, el repudio a lo que ellos llaman regímenes populistas de izquierda, en algunos casos, insisto, agregando de izquierda, oculta que en muchos casos ese bienestar ya formaba parte de la vida cotidiana o por lo menos estaba en camino a conseguirlo. Provocar la culpa en las poblaciones bajo el argumento de haber sido beneficiarios inmerecidos de una buena alimentación, educación, salud, techo, vestimenta, y ahora hay que pagar el precio. Suena muy parecido al discurso del señor presidente. Este es otro triunfo de los totalitarios supremacistas. La sociología habla de un proceso conocido como naturalización. ¿De qué se trata? Se trata de convertir algo fuera de lo común en algo cotidiano y totalmente natural. Cuando Hitler estaba al mando de Alemania, utilizaba el proceso de naturalización para manipular a la sociedad y hacerles creer que matar a los judíos era algo totalmente normal. Por ejemplo, a los niños pequeños se les regalaba libros en las escuelas en los cuales se mostraba a los judíos como seres inferiores y dignos de ser castigados. Pequeñas reflexiones de aquella época que nos habíamos metido en la cabeza con empezar a batir el parche sobre el tema del avance de la barbarie, pero bueno, como siempre, el bombo estaba mojado, el palito se nos rompió y no pasó nada. Vamos a escuchar el reporte número uno, Axel Kichinichov. Tampoco pudo explicar cuál era el programa económico que pretenden aplicar. De hecho, con respecto a la dolarización, con respecto al Banco Central, muchas cuestiones que en campaña electoral discutimos y que fueron parte de la discusión, hoy no parecen tener una definición clara ni de carácter ni de plazos. La verdad es que hemos observado, por eso, sin ánimo de polemizar con nadie, pero hemos observado, lo decía hoy el gobernador de Chubut electo, que por ejemplo en punto a la obra pública hubo marchas, contramarchas, diferentes definiciones, lo venimos observando en varios terrenos y tampoco uno quiere cometer la imprudencia de opinar sobre cuestiones que todavía no están definidas. Hasta hace poco no había ministro de Economía, ahora ha habido una definición, pero el aparentemente ministro de Economía que va a ser designado tampoco pudo explicar cuál era el programa económico que pretenden aplicar. De hecho, con respecto a la dolarización, con respecto al Banco Central, muchas cuestiones que en campaña electoral discutimos y que fueron parte de la discusión, hoy no parecen tener una definición clara ni de carácter ni de plazos. Dijeron que no querían que haya control de precios para poder liberar la economía. ¿Qué opinás? No, que bueno, de nuevo, quiero decir, la política económica, y voy a hablar como gobernador, siempre es un conjunto de instrumentos. Lo que yo digo es que, por ejemplo, cuando se habla del funcionamiento del mercado, hay que ver también el grado de concentración de cada uno de los mercados. Yo la verdad que me gustaría conocer en conjunto cuál es la propuesta antes de dar una opinión sobre la política económica. Quedó en pie, ¿no? Axel Kichinichov. Aguante, Axel, y aguante la provincia de Buenos Aires. Ya lo habíamos dicho en el 2015, muchachos, hay que emigrar a la provincia de Buenos Aires, hacerse fuerza en las intendencias. 2015, ¿eh? Después vino el otro y... ¡Qué querido Alverso! Javier Milei viene por los fondos del ANSES y no lo dudes. El famoso fondo de sustentabilidad, de garantía de sustentabilidad de las jubilaciones, tiene un lobo y un zorro adentro del gallinero. Vamos a escuchar un temita de un anarquista que seguro que vos lo conocés, Durruti. Sí. Durruti hablándonos de las elecciones, mirá de lo que nos habla la Durruti. Español. Español, tema número uno. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. De noviembre, malos tiempos me recuerdas, que ganaron las derechas al partirse las izquierdas. Los obreros no se rinden y se lanzan a la huelga, pues no hay nada que perder sino las mismas cadenas. En Gijón y en Barcelona, y en Granada y en Valencia, y en otros muchos lugares, la huelga surge y progresa. Pero el viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de las celdas. Los rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclaman la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas. Los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra. Oportuno y pertinente escuchar al viejo Durruti, ¿no? Sí, sí. Parece como, no, como anillo al dedo, ¿no? La historia vuelve a repetir. La mierda cambia de color, pero no de olor. Es que los procesos se repiten con características distintas. El proceso que estamos viendo ahora no es una novedad en la historia. No es nuevo, no es algo que no pasó nunca. Yo pienso que sí en muchos aspectos, y lo hablemos después. Bueno, dale. Digo, así no le quitamos. Bueno, ahora sí, por ejemplo, a mí sí esto me preocupa. Hay un gesto del Papa Francisco hacia Milagro Salas que a mí me quedó muy marcado en esto de tratar de dilucidar los mensajes simbólicos vaticanos. Cuando él la encuentra a Milagro Salas, le da un beso, la abraza, la toma de las manos y al final le da un rosario. Cuando el Papa le dio ese rosario, yo lo que interpreté es: querida, vas a tener que gastar este rosario dándole vueltas y vueltas, y lo vas a rezar 1,5 millones de veces, pero vas a quedar clavada en la cárcel y no te queda otra. Ese fue el mensaje. Y el mensaje que nos manda Francisco, vía Pérsico, ¿no?, el Papa Francisco, al pueblo argentino, es una consigna que dice mansedumbre y firmeza. ¿Y hasta dónde se puede ser manso? Aunque ya es un pueblo manso el argentino. No nos olvidemos, y esto sí te lo traigo acá a mi amigo Ale, que estamos compartiendo la mesa, la muerte de este chico Molares, Facundo Molares, en el obelisco, a plena luz del día. ¿Qué pasó? Nada. No, o sea, no lo hicieron a la escondida, a la noche, con un garrotazo. No. Nombre, apellido, número de documento, te cago a trompada y te mato. Entonces, cuando Francisco nos dice mansedumbre, yo me pregunto, ¿más mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre de los que iban cantando villancicos y se entregaban a los leones en el circo romano? Yo no soy de la religión de que pone la otra mejilla ni nada por el estilo, el perdón eterno. No, yo no perdono, no puedo perdonar, que perdona hasta arriba, y menos poner la otra mejilla, porque aparte yo ya la puse y ya sé lo que hace cuando pones la otra mejilla. te rompen esa y te rompen la otra, y si pueden te rompen los huesos, y si pueden te ahogan, y si pueden te matan, y si pueden te desaparecen, y si pueden a vos, a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos. Ya sé lo que hacen. Mansedumbre. Yo creo que ese principio habría que... Sería bueno que los que son voceros del Papa traten de amplificarlo, porque confunde. Confunde mansedumbre con la aceptación cristiana del sacrificio, ¿no? Muy similar también a la aceptación islámica del martirio. Y nosotros, no sé, yo creo que el argentino ya pasamos muchas de haber puesto a la otra mejilla, tenemos 30.000 desaparecidos, un país hecho mierda, tipos que todavía están vivos y que quieren, porque quieren la revancha de aquellas épocas. Así que bueno, no sé, los que sean cristianos que la vean, cómo la manejan. La proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte, de destierro, y es una palabra de peso político muy fuerte. Vos me estigmatizás, yo te estigmatizo. Así vamos. Vamos con el reporte número 2. Un poquito de esperanza, un vientito que llega de izquierda. Gracias, señor presidente. Adelanto nuestra postura de nuestro bloque en la votación de todas las autoridades. Nos vamos a abstener, aclarando que no se trata de una impugnación personal, sino de una postura política. Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Así empezamos, sépanlo desde ahora. Medidas contra el pueblo trabajador, contra las mujeres, contra la diversidad, contra la juventud. Y explícitamente dicen, anuncian, que usarán este Congreso para implementar esas medidas. Nosotras de ninguna manera vamos a facilitar eso. Y se da una gran paradoja, porque hicieron campaña electoral hablando de la casta y La Libertad Avanza no tiene los números para ocupar esa presidencia. ¿Cómo lo consiguió? ¿Pactando con la casta? Bueno, nosotros no. No cuenten con nosotros. Y además, señor presidente, La Libertad Avanza usará ese sillón, esa presidencia, para conseguir las mayorías necesarias para aprobar esas leyes contra el pueblo. Nosotros nos vamos a oponer aquí adentro, en la calle y allí donde los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres y nuestra juventud así lo decidan. Algunos se integran gustosos a este gobierno de derecha porque se sienten identificados. Otros nos dijeron que venía el fascismo y se ofrecen como embajadores y funcionarios. Nosotros no. La izquierda será fiel a su coherencia, a sus principios y a sus valores. Y como dije, no es personal, pero es profundamente político. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Que se están acercando. Bueno, la verdad es que es un momento muy particular, un candidato que llegó diciendo que iba a ajustar a la casta y todo lo que se anuncia son ataques a los trabajadores y trabajadoras de este país, a los derechos que las mujeres conquistamos en la calle. Así que nosotros estamos con un grado de alerta importante. Siempre advertimos quién era Javier Milei y qué proponía, pero bueno, él trató de canalizar la bronca contra los últimos gobiernos, la bronca que genera lógicamente la inflación que estamos viviendo, pero ahora tiene que mostrar su plan. Y estamos seguros que no tiene que ver con la casta, sino que claramente es un plan ortodoxo de ataque a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Del Caño, ¿alguna expectativa de manera, podríamos decir, casi inmediata del discurso del presidente que va a dar en las escalinatas de cara al pueblo? Bueno, creo que lo que va a decir, no lo sabemos, pero sí lo que viene diciendo. Vienen diciendo que no hay plata, cuando en realidad sabemos que la plata la tienen los grandes grupos empresarios. Argentina tiene una enorme riqueza que generan sus trabajadoras, sus trabajadores, que se la fugan los grandes grupos económicos. Ha habido una fuga récord en el gobierno del macrismo. Ha habido una transferencia de ingresos gigantesca en los últimos gobiernos de 100.000 millones de dólares de los asalariados de los grandes grupos económicos. Es decir, cuando vos vas a las góndolas del supermercado y no podés acceder ya a los precios de los alimentos de primera necesidad, ahí están ganando grandes empresarios que se están llenando de plata. Entonces la plata plata está, la tienen los grandes empresarios, los grandes grupos económicos, especuladores financieros, y entonces ellos son los que tienen que pagar la crisis, no los laburantes como están anunciando, que con tarifazos, con medidas, como dice Milei, la estanflación, que implicaría no solamente una mayor inflación, sino también una recesión que implicaría despidos, no solo del sector público, sino también del sector privado, de muchos trabajadores de distintas empresas, de los pequeños comercios, es decir, tarifazos, mayor inflación y implicaría una recesión. Bueno, un combo que claramente el ajuste no lo va a pagar la casta, como se dijo en campaña, sino el pueblo trabajador, y después veremos las medidas o proyectos de ley que se envíen, que todavía no los conocemos. Una mirada de la izquierda, pero desde el interior del país. ¿Con qué mirada, si se puede decir federalista, se mira esta etapa que se inicia? No, con mucha preocupación, porque justamente, ¿no?, entre las políticas que plantea Javier Milei, no solamente es afectada la coparticipación, muchas políticas de seguir fortaleciendo lo que es la política extractivista, ¿no?, en favor de las grandes empresas mineras o el litio, o las grandes empresas como el ESMA, ¿no?, en nuestro caso. Pero bueno, es una ratificación de que van a seguir ganando los mismos de siempre, pero los que vamos a seguir perdiendo son el pueblo trabajador. Por eso es que vamos a seguir nosotros acompañando la lucha del pueblo trabajador y la defensa de los derechos, ¿no?, del salario y la fuente genuina de trabajo, ¿no? Gracias. De esta manera hablaba el Frente de Izquierda. Nos vamos moviendo un poco. Primera parte del audio fue tomado del canal de Diputados de la Nación y la segunda parte de la TV Pública. Vamos a escuchar pero antes de eso, que me quiero acordar del Chanqui Cáceres. Nos hemos puteado con el Chanqui Cáceres, pero a rabiar, pero hoy le tengo que dar la derecha. Militante radical de aquellas épocas, un muchacho que hoy tiene 80 años, ¿no? Si los jóvenes quieren volver a vivir esa experiencia, decía, quieren volver a la dictadura, quieren volver a votar a Milei, a la ultraderecha, de que se tire gente viva de los aviones al río, que te encontrés al día siguiente de que tus compañeros de estudio aparecieron muertos, teóricamente suicidados, colgados por un alambre de fardo en alguna seccional en la cuarta de la policía de Santa Fe, o flotando en la laguna Setúbal, que no eran de tu sector político, pero que eran compañeros tuyos de la facultad, que convivías con ellos y tomabas un café todos los días. Bueno, si quieren eso, vótenlo a Milei. Así decía. Vamos a escuchar un tema, Llegada a la democracia, año 1982-1983, coplas de mi país, el Tano Piero. Me estoy muriendo de frío. La bronca en la voz, porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol, porque a esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Argentina tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. Cómo le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra, pero cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando yo canto, que me lo llaman protesta. ¿Cómo cantar lo que pasa con mi gente y su tristeza? Pero ¿cómo cantar lo que pasa, país, con mi gente y su pobreza? País, país, país. Ay, país, país, país. Hay país, país de nube, lleno de humo y alcohol. Como le canto a mi gente lo que yo siento con vos, pero como le cuento a mi gente, país, lo que yo pienso de vos, que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. Cuántas voces se callaron a machete y a balazo, pero cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazo, ¿sabes? País, país, país. Ay, país, país, país. Ay, hermanita perdida, como te quiero abrazar, pero sin guerra ni balas, ni muertos para llorar. Pero sin guerra ni bala, país, ni muertos para llorar. Ay, país, país, país. Y dale, país, país, país. No me afloje, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, ay, país. Ay, país. País, país, ay, ay, ay, país. Ya está bien de preguntarnos cómo llegamos hasta acá, ¿eh? Ya sabemos cómo llegamos hasta acá. Y si no, lo vamos a ir profundizando. Michel Onfray es un filósofo francés reconocido por ser ateo, hedonista y anarquista. Sin embargo, en los últimos años, Onfray no ha parado de criticar al progresismo y al Estado de Maastricht, al que considera una dictadura. Y de hecho, en uno de sus últimos libros titulado La teoría de la dictadura, Onfray recupera las obras de George Orwell para señalar que nos dirigimos hacia un totalitarismo poshumanista. Vamos a escuchar un pequeñísimo fragmento. Michel Onfray es un filósofo francés reconocido por ser un intelectual anarquista, ateo y hedonista. Pero a pesar de ser un anarquista de izquierdas, en los últimos años no ha parado de criticar y cuestionar al progresismo de izquierdas. Destaca las obras de George Orwell y los pone a que gracias a las novelas de Orwell, Onfray sostiene que todas las dictaduras totalitarias buscan 1. Destruir la libertad, 2. Empobrecer la lengua, 3. Abolir la verdad, 4. Borrar la historia, 5. Negar la naturaleza, 6. Difundir el odio y 7. Aspirar al imperio. Una vez que Onfray termina de mencionar estas 7 tesis, según Onfray, para destruir la libertad se necesita establecer una vigilancia constante, estandarizar la opinión y denunciar los delitos de pensamiento. Para empobrecer la lengua se necesita establecer una neolengua, usar doble discursos, eliminar palabras y eliminar a los grandes clásicos. Para abolir la verdad se necesita ideologizar a las personas, instrumentalizar a la prensa, difundir noticias falsas y producir la realidad. Para borrar la historia se necesita borrar el pasado, reescribir la historia, destruir libros e industrializar la literatura. Para negar la naturaleza se necesita destruir la pulsión de vida, organizar la frustración sexual, higienizar la vida y procrear médicamente. Para difundir el odio se necesita crear un enemigo, fomentar guerras y acabar con el último hombre. Y por último, para aspirar al imperio se necesita formatear a los niños, administrar a la oposición, gobernar a través de las élites, esclavizar a través del progreso y obviamente ocultar el poder. Frente a todo esto, Onfray procede a hacer las siguientes preguntas. ¿Quién diría que no estamos allí? ¿Y si estamos allí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por quiénes? ¿Dónde? Ahora, para responder estas preguntas, Onfray procede a explicar los orígenes históricos de la dictadura progresista, al que denomina la dictadura de Maastricht. De modo que en aquel momento el Partido Comunista Francés estaba en contra de los anticonceptivos y del aborto, porque los consideraban agendas típicas de la burguesía libertina. No obstante, Onfray afirma que gracias al mayo del 68, la alianza entre comunistas y los seguidores de De Gaulle finaliza e inicia un periodo al que Onfray denomina liberal libertario. Pero ojo, cuando Onfray dice liberal libertario, no se está refiriendo directamente a las ideas de Mises o Hayek, sino a una concepción introducida por el sociólogo marxista Michel Kluskar en su libro Neofascismo, Ideología del Deseo, en el que da a entender que los jóvenes del mayo del 68 no hicieron más que expandir el capitalismo a un capitalismo sin límites, o sea, a un capitalismo sin ningún tipo de trabas o límites morales o culturales, una exageración. Pero para Onfray no lo es. Y para demostrar que no es ninguna exageración, Onfray recurre a las novelas de Orwell, porque las novelas de Orwell le permiten saber si estamos ante una dictadura o no. Onfray obviamente utiliza las 7 tesis orwellianas y las analiza al calor de la actualidad. Así pues, sobre la primera tesis, Onfray señala que en la actualidad la libertad se reduce a un goteo, porque para el pensador francés estamos en una sociedad monitoreada donde el habla, las expresiones, los movimientos y hasta incluso las ideas y el pensamiento son rastreables e identificables. Esta vigilancia, en palabras de Onfray, es la más exitosa de todas, porque ningún régimen en la historia ha conseguido que sus propios súbditos entreguen sus datos e información de manera voluntaria y alegre. Y si bien teóricamente por Frey reivindican una ideología elitista con dinero ilimitado y por lo tanto con poder absoluto, ellos, o sea los GAFA, atraen a científicos, investigadores, ingenieros, informáticos, biólogos, cirujanos, programadores, neurólogos, filósofos y sociólogos para lograr unir el cuerpo biológico con lo mecánico tecnológico y lo digital. Por último, en este apartado, Onfray nos advierte que nos dirigimos hacia una sociedad piramidal como la egipcia, en el que la cima estará compuesta por un pequeño puñado de privilegiados que se beneficiarán del poshumanismo, mientras que en la base habrá una multitud que se tendrá que someter al nuevo régimen. Esta sociedad, según Onfray... Sí, aparte de Onfray, yo creo que hay una palabra ahí que es el instal, ¿no? El instal tiene que ver con la filosofía alemana. El instal, un día lo vamos a profundizar, tiene más que ver con el ser de acuerdo a la concepción germana, ¿no? Que es, no es solamente el ser de la persona, sino que es mucho más. Ese mucho más es el instal, que algún día, para explotar un poquitito, para apretar un poquitito la neurona, le vamos a sacar punta al lápiz. Y mientras tanto, de este lado de la grieta, propugnamos por la resistencia no violenta, la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, acciones no violentas, no a la violencia activa, sí a la resistencia pacífica. Esta es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social, cultural, sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Y un cachito nos vamos a dar el gusto de escuchar otra vez, a pesar de vos, Chico Buarque, aquellas épocas en que se hablaba en metáforas de las dictaduras, también en Brasil. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.

pagando el sancocho de tumba reseca al pobre peón que ya lo bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillo ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. Pásenme vaquiano. Gracias, Olimar. La retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Volvimos. América resiste. La vuelta de hoy es la número 384. El día 11 de diciembre del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente. Don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Quien les habla, no me había presentado, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Y ahora sí, empieza la charla con el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Ángel? Acá otra vez. ¿Cómo andamos? Bueno, andamos bien. Está bien. O sea, no tenemos esperanza. Sabemos que nos van a cagar a palo. Sabemos que vamos a tener hambre. Sabemos que no vamos a poder prender la luz, sabemos que no vamos a poder cocinar con gas, sabemos que no vamos a poder viajar en colectivo, sabemos que no vamos a poder tener indemnizaciones y que nuestras jubilaciones están en riesgo. Pero después, por todo lo demás bárbaro. Estamos bárbaros. Así que bueno, profe, te tomaste una tarea que la verdad, encomiable. No sé qué tarea, me la tomó ninguno. No, lo hiciste vos por tu inquietud. Justamente porque no sos un analfabeto. Mirá de qué época. Y te pretendés informarte, saber dónde estás parado. Escuchaste, leíste el discurso de don Javier, el presidente de la Nación, Milei. Contanos algo. A grandes rasgos, y yo después te voy haciendo algunos. A grandes rasgos repitió lo que venía diciendo desde el principio, solamente se le cayeron dos cosas, que es la dolarización y el cierre del Banco Central, que aparentemente quedarían para un futuro indefinido, pero que después hay que recortar el Estado. Y recortar el Estado, si él quiere bajar 5 puntos del Producto Bruto, que es lo que dijo que quería bajar, eso significa una buena cantidad de gente afuera. Porque no es solamente lo que él dice de los gastos de la política, ¿no? Hoy salió un artículo de en Página 12 donde uno a uno le van refutando las cosas que él dice respecto a lo que representa en presupuesto. Cada una de las cosas que si vos recortás, entonces el recorte de 5% es un recorte que es gigantesco. De cosas que tiene que recortar. No es un poquitito. Eso es lo que él dijo y lo volvió a decir. Incluso no solamente volvió a decir, sino que también la gente que había, que no era mucha, digamos, entre otras cosas. Ajá. No era mucha. Pero entusiastas. ¿Te puedo agregar algo respecto a la gente? Estarían de acuerdo. No, y que ahora quiero escuchar también tu pensamiento más analítico sobre lo que leíste. que en un medio de prensa internacional, yo no puedo creer que mienten tanto, dijeron que había 1,500,000 de personas. No, claro, ¿quién, dónde? En un diario que se llama D News, que sale por televisión, un canal de cable. No, pero eso es absolutamente... No, no. 1,500,000, pero lo dijeron, a ver... Pero no había manera, hay una foto que está tomada desde arriba con un dron de lo que sería... de la plaza de los dos congresos, lo que sería de donde es Luisa Espeña o Paraná, como quiera, usted el Teatro Liceo, hacia donde está la cúpula del congreso. Y hay solamente un grupito de gente ahí metido en Entre Ríos, que ni siquiera llega a cubrir esa primera plaza. El resto de la plaza está en la gente que está caminando. Pero te quiero decir. Es medio lamentable. No, pero digo, a propósito de esto de. De generar verdades y generar hechos mediante la mentira. Sí. Acá tenemos un ejemplo, claro, palpable, sí, que lo pude cazar, digamos. Sí. Cuando dice 1,500,000 de personas acompañaron la asunción del presidente Milei. Sí, sí, creo que. Pero te quiero decir, a ojos vistas, si vos contrastás, así como estás diciendo vos, no, pero la foto, che, no mostraba 1,500,000 de personas. Bueno, pero como tiene la certeza de que su audiencia no va a contrastar, lo toma por cierto. No, en general, los medios grandes lo que sacaron son fotos de cerca. Claro. Donde vos, o sea, bueno, vos ves un montón de gente, y bueno, pero eso capaz que son, qué sé yo, 10, 15 metros cuadrados de personas. Claro. Pero eso es una cosa y otra cosa es la plaza Congreso, digamos, que es de los dos congresos porque son dos cuadras, ¿no? O sea, dos cuadras enteras. Sí, sí, sí, sí. Mínimo 300,000 personas ocupan eso. Sí, y tal vez. Claro. Entonces, digamos, el tipo dice, privatizaciones, ¿qué dijo de las privatizaciones? Mirá, Emma, es parecido a lo que en su momento dijo Menem, privatizar todo. No, no lo dijo con esas palabras porque en realidad... O sea, insistió con las privatizaciones. Más que privatizaciones, habla de recortes. Recortes del Estado, del gasto público. Esto es lo concreto que dijo es recorte del 5% del gasto público. Del otro no quedó para nada claro porque yo creo que más allá de cualquier otra consideración, yo no estoy tan seguro de que ellos sepan exactamente, tienen una idea de más o menos lo que les gustaría hacer, pero lo que les gustaría hacer no es gratis, no va a ser una cosa tan gratis como puede llegar a parecer, porque una cosa es toda la gente que supone de que el recorte se le produce al vecino y a vos no, ¿no? Que eso está lleno. Yo veía alguna gente que caminando en algún momento por ahí cerca, que venían de la marcha claramente, y no les veía pinta de potentados. Una señora de clase media, incluso más de clase media no alta, te diría yo, caminando con una banderita, que capaz que ni siquiera tiene aportes, que trabaja en negro. Cuando se entra a cortar la cadena, digamos, porque si bien es cierto de que el gobierno de Alberto Fernández, o sea, generó una inflación insoportable, que fue lo que lo volteó, que no la pudo arreglar o no quiso arreglarla, porque yo ahí también podría dar otras, ¿no? Yo estoy convencido que él no quiso. No quiso arreglarla por las cosas que tenía que hacer, que él no estaba dispuesto a hacer. Solamente con Vicentín hubiera arreglado gran parte de los problemas económicos que la mente tuvo. De la evasión impositiva. Solamente, por ejemplo. Y cosas que, digamos, solamente con empezar a cumplir la ley, cosas que recién Massa empieza a hacer la última semana, tarde, hermano, ya está. Que tampoco lo hace completo, pero por lo menos lo empieza a hacer algo. ¿Se acuerdan de la cuarta categoría? Recién ahora. También sacó la cuarta categoría, que no sé si él la va a volver a poner de vuelta o no. O suponete, aparentemente, esa devolución del IVA que hay del 21% que te devuelven los bancos a los jubilados, fundamentalmente, termina el 31 de diciembre. Claro. No sé si Milei puede dejarla hasta el 31 de diciembre y se termina. Y lo mismo que los bonos para jubilados y las actualizaciones. Por eso. Todo eso no sé, porque de eso él no habla. Ahora, yo creo que también hay un grado importante de improvisación, ¿no? De cosas que, porque una cosa es hablar de que yo voy y recorto, y otra cosa es recortar, y bueno, ahora, ¿qué recortás de acá? ¿Qué sacamos de acá? De lo que tenemos arriba de la mesa, ¿qué es lo que tiramos? Porque de esto estamos hablando. Entonces, bueno, y bueno, pero si tiramos allá y si yo tiro el micrófono, acá la gente de la radio se me va a enojar. Claro. Está bien. Y si, claro, mira, Pedro de allá me mira y me dice, sí, claro, porque se trata, ahí viene el otro problema. Y si yo te tiro tu bolso, claro, con tu celular, vos también te vas a enojar, porque si a mí me sacan el me voy a enojar yo. O sea, esa es la cuestión. ¿Le importa que alguien se enoje? ¿O le importa que no se enojen solamente? Ahora, hay varias teorías. Concentrado. Vamos a esto. Convengamos que estamos en un gobierno neoliberal, ya no es ni liberal, sí, que privilegia las clases acomodadas. Sí. ¿Y para quién la asimetría en los ingresos es algo normal y natural? Sí. Entonces, ¿le importa lo que digan las clases que no tienen poder, las personas que no tienen poder? Acá, digamos, o sea, yo voy a hechos, ¿está bien? Yo voy a hechos. En algún momento, acá, está bien, hace 23 años, está bien. En un momento la gente se cansó del corralito, se cansó de que, y se juntaron varias broncas que había de antes, más nuevas. Y un día estaban todos en la calle, que es un hecho que se produce medio como solo, no está impulsado por nadie, que esa es la otra cuestión. Por eso nadie lo puede terminar de aprovechar. Esa es la otra, porque eso tiene su pro y su contra, que fue el 2001, uh-huh, ¿no? Y que significó un cambio de paradigma. La liquidación del liberalismo, que era exactamente el que vamos a empezar ahora, que termina en el 2001, que lo había empezado Menem. Menem en realidad empezó los militares, pero los militares también llegaron hasta cierto punto desde el punto de vista económico, no llegaron a fondo. No llegaron a fondo, entre otras cosas, porque las Fuerzas Armadas también son parte del Estado. Y porque ellos también tenían sus negocios dentro del Estado. Entonces se dedicaron más a desaparecer gente y a la cuestión más política, pero no al problema económico. Uh-huh. Ellos no llegaron al fondo con el problema económico. El que llega a fondo es Menem. Y después de la Rúa, que lo intenta mantener, pero no pueden. En un momento le sale bien, la pero gente. Yo voy a lo... A lo... Mientras tanto pasaron desde el... pagamos la cuenta rápido, sí, y esto solo. 20, desde 22 años. Más o menos. Sí. Sí, estamos por cumplir 22 años, 23 años, sí, sí, no, sí, perdón, sí. 23 años el 19. Entre el 76 y el 2001 son más o menos 26 años, uh-huh, 25 años. Uh-huh. Desde que se inicia la andanada liberal, que en realidad ya había empezado con Isabel Perón y el famoso plan... Rodrigo, en el año 75, ya ese había sido el primer avance, la primera muestra de cartas, que eso también terminó en una, yo no sé si vos te acordás el día ese famoso, se paró la ciudad. Sí, sí. Yo me acuerdo que me había agarrado, no sé, como 20 cuadras de casa, no habían que venir, tuve que caminar no sé cuánto, bueno, y yo veía que pasaban los camiones, que iban todo. Bueno, ¿cómo eso se va a reproducir? ¿Va a ser ahora? No lo sé. Fue distinto eso, lo que fue en el 2001, de ejemplo, la gente empezó a salir a la calle. Uh-huh. Empezó a salir gente a la calle entre los que venían ya hambrientos, más los sectores medios que le habían expropiado los plazos fijos, que le habían expropiado los ahorros. Bueno, se juntaron todos y se ha terminado el arroz. O sea, vos das como posibilidad de que eso vuelva a suceder. En el próximo bloque, dale, yo te voy a problematizar esa esperanza. Bueno. No es esperanza. No, yo cuento hechos. No, cuento hechos. Está bien, pero digo. Que pasaron. Está bien, pero pasaron en un momento en que la población todavía tenía ahorros de la convertibilidad, a pesar de que ya estaba la debacle económica. Después viene el kirchnerismo. Más o menos se acomodan las cuentas, la gente empieza a comer, empieza a ver laburo. Pero el kirchnerismo es posterior al 2001. Ya sé, pero digo, es emergente del 2001. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Digo, ¿cómo ese sujeto social se fue domesticando de a poco con las salidas de la política Y vamos a ver si hoy estamos en la misma condición. Vamos a ver si hoy, salvo la izquierda, yo no he escuchado a nadie todavía, no. Ni del elenco de la coalición gobernante, cosa que está bien estratégicamente que se guarden. Monel, eso ponele. Sucede ahora, Ángel, pero la realidad es dinámica. Vamos. Tampoco escuchabas una mosca volar en marzo del 76. No se escuchaba una mosca volar. Y la gente le parecía muy bien de que vinieran los militares a poner orden contra la subversión. Uh-huh. Y después los derechos argentinos, somos argentinos y humanos, derechos humanos, los argentinos, todas las boludeces que decíamos acá. Bien, fenómeno. Bueno, y todo eso fue cambiando. Uh-huh. O sea, yo lo que yo digo es esto, la realidad es una cosa dinámica. Podemos estar en la más oscura noche en este momento. Pero si nosotros pensamos que eso va a ser para siempre, creo que cometemos un error. Mm. Que después puede tardar mucho, y sí, tardó mucho. Entre 1976 y el 2001 pasó bastantes cosas. Incluso aunque hubo esa primavera, está muy bien puesto eso de la primavera alfonsinista, porque fue una primavera que no pasó nada, Alfonsín era un vendedor de humo, pero es cierto de que abrió juego respecto a un tema que se había transformado en grave. Y nadie en ese momento de Alfonsín hubiera pensado que Videla hubiera muerto en una cárcel. La realidad es dinámica. Uh-huh. Y te pongo el ejemplo porque son cosas que por ahí nos acordamos mucho de lo que estamos acá y que claro, conocemos esto. Pero pero esto que yo te estoy diciendo no pasó solamente acá. Está lleno de ejemplos a lo largo de la historia y en distintos lugares del mundo donde sucedieron cosas parecidas. Nadie hubiera pensado en 1960 que alguna vez eso que era el bloque socialista, que era una cosa gigantesca, se iba a caer de un día para el otro como se cayó. Nadie lo podría llegar a haber pensado. Sí, que estaban ahí. Y no se cae como consecuencia de la invasión de los tanques yanquis o de la OTAN, no sé cuál. No, se cae porque la gente produce el levantamiento. Esa gente que nosotros decimos cómo se podían soportar al estalinismo. Bueno, un día no se lo soportaron más. Ojo, yo eso es lo que digo. No, esa es la cuestión. Muy bien. ¿Tenemos música? Siempre tenemos música en este mundo. ¿Qué tendremos? Bueno, hoy trajimos a una querida amiga. ¿Está bien? Sí, traigo a los amigos. Muy bien, muy bien. ¿Está bien? Para que no me digan de qué. Muy bien. La amiga se llama Analia Rego. En realidad se llama Analia Gómez, pero ella se llama Analia Rego. Es guitarrista, es una de las guitarristas importantes que tenemos en este país, toca tango. Ajá. Ha estado viajando. Fuimos compañeros en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Nos jubilamos más o menos casi al mismo tiempo. Yo soy jubilado, ella también. Pero ella sigue tocando. Bastante más joven que yo, y toca realmente, es una delicia, toca ya sola la guitarra. Qué bien. Entonces vamos a escuchar algunas, tiene varios discos, ha andado por todo el mundo, estuvo en Suecia viviendo unos cuantos años, aprendió a hablar sueco, es una cosa que no, porque aparte... Es muy difícil el sueco, no es el inglés, es absolutamente imposible, pero sí. Ella es una chica que tiene una voluntad que yo, solamente cuando me cuenta, ya me canso, me canso. ¿Viste esa gente que tiene una voluntad? Bueno, más allá de... Mira, ella es producto de su voluntad. Mira. Bueno, esto que vamos a escuchar entonces es un tango que se llama... Lo hemos escuchado acá por otros intérpretes, ¿está bien? De Horacio Salgán es el tango. Y está dedicado a Agustín Bardi y se llama exactamente así, Don Agustín Bardi. Thank you. Mira, la guitarra me gusta. Tengo un oído más o menos como para reconocer cuando algo está bien ejecutado. Y esta señora me parece que es simia. No, absolutamente. Sí. O sea, no le erró. No le busco el error ni nada, ¿no? Pero hablo de la profundidad del sonido de la guitarra. El fraseo. Sí, porque. O sea, la pucha. Es discípula de Aníbal Arias. Ella estudió mucho con Aníbal Arias Tango, porque ella en realidad originalmente es guitarrista clásica, que es lo que tuve desde está. Chiquita. Vos sabés que yo te iba a decir como había ahí como algo clásico. Sí. Es de los músicos que empiezan, primero tienen una formación clásica, hay muchos, no todos, yo por ejemplo no, pero hay muchos músicos que empiezan teniendo una formación clásica y una vez que eso lo tienen más o menos, pues entran en algún género, puede ser el folclore, Falú, por ejemplo, Falú Juan, bueno, Falú Eduardo también, era tipo que tenía una formación, por ejemplo, Yupanqui en cambio no, Yupanqui era un tipo que venía intuitivo. De tocar, sí, que a lo mejor estudias, pero estudias de otra manera. No lo sé hasta dónde es intuitivo. Supongo de que sí. O sea, yo. Pero que tiene una formación clásica completa, ¿no? De música académica completa. Y en algún momento se meten en algún género, que en este caso de Analía es tango, en el caso de Juan Falú es el folclore, y hay de todo. Ajá. Incluso hay cosas de jazz. Oscar Peterson, por ejemplo. Que es uno de los pianistas que a mí más me gusta, es un tipo que tiene una formación clásica de acá hasta no sé dónde, pero toca jazz, y no hay ninguna duda que toca jazz. Lo que pasa es que vos te das cuenta que hay Nina algunas... Simone también tuvo formación clásica. No lo sé. No lo sé. Disculpa, nombraste a Peterson y me saltó la mente de la Nina Simone dando un concierto en el Carnegie Hill. Solita ella cantaba y su piano. Pero cantaba. Sí, pero solita ella y su piano. Es probable que ella ya. No, me parece que ella sí estudió. No sé hasta dónde llegó. Porque no le habían permitido. Hubo una historia así. Es probable, no lo conozco. Era negra. Una cosa así hubo. Sí, era negra y era rebelde. Y sí. Entonces tenía divina, todo claro, mal, ¿viste? Claro. Una divina y una música de la puta madre. Y más en aquel momento. Porque ahora más o menos... No, disculpa, te saqué de Peterson. No, al contrario, me encanta hablar de estas cosas. No. Pero, viste, es un personaje... Me acuerdo, hay un video en YouTube muy lindo de ella, justamente el Carnegie Hill. Sí. Y realmente no se calla la boca. No, era bravísima, ¿no? Soy negra. No. Sí, claro, sí. Entonces no sí, me acuerdo, sí. Creo que Elton John iba a ir a escucharla y dice, mi amigo Elton no llegó. Dice, capaz que no viene porque soy negra. Hasta que de golpe entra Elton John, que se sienta como en el público. Sí. Y bueno, ella se levanta, le da un abrazo. Pero digamos, estaba tocando en un nivel. O sea, Carnegie Hill no creo que te inviten si no sos. No. Pero no, por ahí no necesariamente. Si vos suponete. Los Beatles estuvieron. No sé si los Rolling Stones habrán estado. Que son cosas, gente que toca bien y todo esto, pero no son, digamos, como te diría, un dechado así de, ¿está bien? Suenan lindo ahí, suenan bien, está bien. Son dos cosas distintas. Bueno, bien, viene bien hablar un poquito de, justamente para combatir el analfabetismo, también en este aspecto. Bueno, segunda parte. Que ya estamos viviendo, un presidente que sin carrera política previa, hace dos años se lanza a la política en base a improperios, a insultos, al mismo lugar que iba a ocupar, llega a diputado nacional, llega a meter algunos concejales en municipalidades, arma un bloquecito y dos años después presidente de la nación. Y un datito que si puedo agregar, no sé. Sí. Él tiene una carrera de panelista de televisión. Claro. No nos olvidemos de eso, porque eso es muy importante. Claro. Él es el tipo que se inicia en eso. Se inicia con el Arnaquian. Un chascarrillo aparte, Zelensky llega presidente después de hacer una serie televisiva donde era el presidente. ¿Viste? De ahí venimos. Ay. Y Donald Trump. ¿Qué razón tiene el amigo Jesús Quintero cuando dice basta de pantalla, muchacho? Donald Trump nunca estuvo frente a la pantalla, pero estaba atrás, era el dueño. No, y también te acordás que tenía un programa ese que era You Fire, que los echaba, los llamaba. y venían CEOs y él les hacía, les daba pruebas y si ganaban, trabajaban para él. Ronald Reagan fue actor. Claro. Que era bastante horrible, pero bueno. Pero bueno, volviendo a una inquietud, el sujeto social, ¿no? Porque, y voy a articular y hacer un link con lo que decíamos anteriormente, no la vimos venir, había personas que estaban manifestando esto que hoy día ya es una corriente global, que es innegable. O sea, en Europa la derecha ya es populista. En Estados Unidos, con Donald Trump, es una derecha populista, que tiene principios nacionalistas, tiene principios de proteccionistas y profundamente clasistas y supremacistas. Y no lo niegan. O sea, ellos no mienten. Te cuento una anécdota. Dime. Una parienta que vive en Estados Unidos, en algún momento ella viene acá, vamos a almorzar, creo, bueno. Entonces, no pude con mi genio. Entonces, en un momento no sé cómo sale el tema de Trump. En ese momento Trump era su primera presidencia. Entonces, ella me mira así con toda... que es una chica que yo la tengo más o menos por inteligente, no es tonta, digamos. Me dice que yo ella lo había votado. Entonces, yo medio la miro con cara así de terror, pero... imagínate vos, una persona que yo no veía hace mucho, aparte encima, bueno, era prima de mi mujer, o sea, no tenía nada, no le iba a decir nada fuera de lugar. Ah, ¿cómo? Y decime, ¿por qué? Digamos. Entonces, mira lo que me contesta. Mira, te estoy hablando, yo no me acuerdo de este año fue. Me dice, desde que vino Trump, empezamos a trabajar. Ella ella tiene doble ciudadanía, o sea que no es de la que está peor. Ajá. Y no es mexicana, que son los que están peor, ni salvadoreña, es argentina, tiene doble ciudadanía. Tal vez lo que tiene en contra es que me da morochita. Vos viste que eso es... excluyente. Es excluyente. Sí. Eso me lo contaba. Bueno, si querés, no quiero ahora contar casos de este tipo, pero conocí a uno que había estado allá... Estuvo ilegal no sé cuánto tiempo, pero decía a mí no me decía nada, a mí lo pelirrojón, era creo que eslovaca, era de familia eslovaca, una cosa así, bueno, listo, chao. No tenía, lo único que no podía hacer era viajar en avión. Pero excepto eso, podía hacer cualquier cosa. Bueno, y ella lo que me decía es que había trabajo y que por eso lo habían votado. Y que por supuesto ella reivindicaba que lo hubiera votado, y que bueno, los demás eran detalles. Por supuesto, la conversación terminó ahí, no era mi intención. Obvio. No tenía nada que ver. Sí, pero volviendo pero a... Pero siempre me quedó en la cabeza esa... De que había un sujeto social... De que había una persona que me daba una explicación porque ella no se sintió ni interpelada. Yo se lo dije muy respetuosamente. No es como una pregunta donde dije, ay, Ángel, ¿y vos por qué sos peronista? Como yo te preguntara una cosa así. Y vos me dirías, bueno, bueno, por esto, ahora, por ahora justamente, ahora me metiste en la llaga. No, yo no dije pará. Vos, retiro vos tirá, no, vos tirate el guante, bancatela. El tema es así. Yo vengo de un peronismo, lo voy a explicar, lo he explicado varias veces, pero lo voy a... el público se renueva. Claro. Yo vengo del peronismo, yo conocí el peronismo a los 12 años, 13 años. Estaba la resistencia todavía. Claro. Yo el peronismo que conocí era el peronismo, y no de la resistencia más pesada, más de esa, sino la resistencia que era una red de contención social del barrio. Entonces, primero fue conocer de que existía un grupo de personas que estaban articuladas entre sí y que tenían un secretismo. Que no era fácil acceder a ese secretismo. Yo notaba que había una onda. Claro. Y vos decís, ¿qué hace este hablando con aquella? ¿Viste? Vos veías cositas. Hasta que un día el verdulero, el negro, me acuerdo, de Don Cativo y Mitre en aquel momento... Me dice, ¿qué es? Me dice, no, vos no sabés nada del peronismo, vos sabés que acá están los gorilas, acá están los traidores, que qué sé yo, que con el general Perón y nosotros estamos peleando para que vuelva. General Perón, mi viejo era radical. Oh, boina blanca, pero popular, o sea, venía de las tropas irigoyenitas de la calle, digamos. Claro, no era de la élite radical, era todavía un resabio de lo que había sido el movimiento ellos, populista el 16 de irigoyenitas. Ellos el 16 de septiembre estuvieron en la calle. Ahí está. Claro. Entonces, ahí empieza mi amor con el peronismo. ¿Por qué? Porque fue mi primera experiencia de purrete, claro, de tener algo clandestino y pertenecer a algo que era secreto. Claro. Donde había gente grande, donde había chicos como yo, donde había estudiantes y donde había otros que empezaban a tener barba, que era más raro y que esos eran más inaccesibles. Pero también estaban, Y me acuerdo, mi primera tarea era ir a buscarle verdura para llevarle de canuto a una señora que al marido lo había metido en cana hacía un montón de tiempo porque era un obrero peronista delegado. Entonces a los pibes lo habían echado del colegio, la gente le daba, se habían metido a la curia para que los vuelvan a aceptar, y no tenían un sope y había que llevarle el bagallo al hombre a la cárcel. Y bueno, y había una colecta que se hacía dos veces por semana y yo era el encargado de llegar con el bolso, golpearle la puerta a la señora y entregarle la comida. Claro. Entonces después cuando viene toda la otra, el otro guay, todo el otro balurdo que la izquierda, para mí eran todos compañeros, o sea, yo los conocía a todos, los que eran de derecha, los que eran de izquierda, porque son preexistentes a todo lo que vino después. Y mi elaboración política era muy básica, o sea, yo me crié con el principio de que todo el que lucha es compañero. Claro. No importa, si está, y más si está en emergencia, hasta el calzón dale, se le da todo, no importa si es de izquierda, si es de derecha, si es negro, si es blanco, no importa. Es peronista, es compañero, hay que darle todo, porque está luchando. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer a los compañeros es abrir los brazos. Yo me crié así. Claro. O sea, no, viste, después todo lo demás me niego a, o sea, después, bueno, ya maduré políticamente, ya entiendo más. Pero si yo me tengo que definir como peronista, y yo soy un peronista salvaje, yo soy un orejano peronista, por ejemplo, porque nunca pertenecí, una sola vez creo que me afilié al peronismo y después vino la dictadura y prendieron fuego todas las afiliaciones. O sea que no estoy afiliado a nada, nunca. Soy orejano, soy de sentimiento, ¿viste? Yo me muevo por el sentimiento y por la onda. Y porque ver si sos luchador de verdad o no, eso sí aprendí a distinguir. Claro. Si me estás engrupiendo, ¿viste? Te estás vistiendo de revolucionario y sos un garca, no, de eso me doy cuenta enseguida. Pero yo he conocido gente de todos los palos, ¿eh? Yo alguna vez, si querés, profundicemos con la gente que vino de Trelew y un montón de historias más, que yo no hice distinción, o sea, no era para hacer distinción, este es de acá, qué sé yo, loco, es un tipo que está en alguna mina, que está en emergencia, hay que darle una mano, y bueno, y si te cuesta la cárcel, y bueno, mala leche, pero este es está luchando y yo no, había, ¿viste? Me parece que no había tantas distinciones. Sí, había una distinción, momentos. El que agarraba los fierros, bueno, y ese ya, no importa, que, viste, ya era, estaba en otra categoría, porque ese estaba entregando todo de verdad. Sí. Y uno era, viste, una mierda, se sentía, viste, porque no tenía los huevos de hacer lo que hacía ese o a esa, pero igual lo que podía se contribuía, viste, se tomaban riesgo también, ¿no? Lo mismo que ellos, por supuesto. Claro. Y sin estar en ninguna lista ni nada por el estilo, ¿viste? Ni decir sí señor, porque a ellos también les gustaba decir sí señor, ¿viste? Vienen los montoneros, cuadrate, viene el compañero, qué sé yo, no sé. ¿Viste? Uno fue muy orejano y sigo siendo hasta el día de hoy. Claro. Así que respecto al sujeto social, ¿cómo derivamos hoy? Yo creo que acá hay un pecado de origen en el peronismo, y el pecado de origen es la dicotomía que hubo entre Eva Perón y el general Juan Domingo Perón. Eva Perón era de la tendencia de que la gente tenía que estar movilizada en la calle y dispuesta a defender los derechos y también a defender a su líder. Y Perón era de la teoría de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿No? Y con los militares no me peleé. Y ahí empezó el peronismo. Y a lo largo, los que vinieron, los dirigentes, les gustó esa, de tener al pueblo peronista domado. Porque saben que el peronismo, o sea, ¿cuál era la virtud del pueblo peronista? Que era indomable, que se alzaba y no lo paraba nadie. Hoy día está de espalda quebrada, loco, mucho sí loco, viste, mucho, ay, somos todos buenos, viste, uy, sí, el amor vence al odio. Y hoy día la gente está, ya no hay más pueblo peronista brioso. Hay un caballo de calecita domado, viste. Ahora sí, volvamos al sujeto social, y por eso yo trazo el link. Creo que al no haber en la Argentina un movimiento de izquierda fuerte, que tenga cuadros enjundiosos, corajudos, que bueno, ya también las han pasado, hoy día son una banda de personas que van a pagarle comida al gobierno, digamos, pero viste, hasta ahí llegó la revolución. Pero yo creo que poco a poco el sistema consiguió domar lo que era indomable de los pueblos. Y ahí sí hago, por eso hice un paréntesis con respecto al tema del 2001. Sí, sí. Bueno, eso es una cosa que cambió. Pero las cosas cambian para un lado, pero también pueden cambiar para el otro. Yo lo que digo es eso. Yo no niego la posibilidad de que se produzca algún cambio que sea positivo. Es cierto, yo en esto coincido con vos. No lo veo en ninguna. En este momento yo no veo nada. Veo todo, que no veo ninguna luz, ni ningún túnel, no veo nada. Veo todo negro. Pero yo en el 76 también veía todo negro. Entonces veo que como también, y cuando te pones a tratar de averiguar cómo fueron otros momentos de la historia, yo no sé lo que sentiría, no te hablo de un judío, te hablo de un alemán disidente en pleno nazismo, era la noche. ¿Qué veía ese tipo? No había ningún, en el 40, cuando Hitler estaba entrando en París y era el rey de todo. Y nadie quería saber nada con él. ¿Qué veía ese tipo? Que estaba perdido. ¿Qué veía el ruso cuando lo veía Stalin en los años 50? Que eso no había manera. Bueno, y vos fíjate cómo esas cosas fueron terminando, de una manera o de otra fueron terminando. Terminó el Imperio Romano, terminó la esclavitud de Grecia, con la guerra del Peloponeso, con Esparta, con Atenas, terminó la Edad Media de los reyes. Luis XVI lo colgaron, a Nicolás también. Mirá con todas las cosas que pasaron. Pueblos que eran absolutamente desconocidos y menospreciados, como los vietnamitas, por ejemplo, de pronto consiguen una liberación y les ganan la guerra a los Estados Unidos, porque se la ganan. Hay que decirlo, sí, sí. Y los argelinos primero los echan a los franceses y después los echan a los estadounidenses y después, bueno, después no sé todas las cosas que pasan, pero cosas que pasaron. Hay cosas que pasaron y que vos en algún momento uno no hubiera dado un mango. Y de pronto eso cambió. E incluso acá hasta mismo con la independencia. ¿Quién hubiera dado un mango acá, digamos, en plenas invasiones inglesas? Porque esto hubiera sido algo más que una subcolonia de los ingleses, cuando hasta muchos de los revolucionarios de mayo estaban de acuerdo en hacer un negocio con los ingleses. No se querían sacar encima a los españoles. ¿Está bien? No digo que eso esté mal o esté bien, incluso había hasta uno de los próceres que hablaba de crear un reinado, poner un rey, ¿no? O sea, había de todo. Que después está la historia mitrista, la historia oficial, que bueno, nos cuenta una historia que no es exactamente así, pero sin embargo eso cambió, eso se fue, o sea que yo, eso es a lo que yo apunto, que a lo mejor yo no lo voy a ver. Eso sí, también, soy consciente. A lo mejor yo no lo voy a ver, pero me voy a morir y creo que sí. Que no importa, yo me voy a morir, pero eso va a suceder. Yo estoy absolutamente convencido de que así como retrocedimos, vamos a volver a avanzar. Es como el mar. Va y viene. El péndulo, decía Benedetto. Exactamente. Y cuando va para un lado, entonces lo que mejor puedes hacer cuando te lleva por adelante, tratar de que no te empuje mucho y ver. Porque funciona así. Bueno, vamos antes del tercer bloquecito, del cual vamos a hablar del aparato represivo, esta vez. Información directa desde la catacumba robada por el asesor Pirincho. Bueno, yo no sé, esto no lo sé, pero vos si te dicen que hay un tango que se llama, o una milonga en realidad, Unión Cívica, vos qué decís. Yo no dije eso, por eso te estoy diciendo. Es Unión Cívica. Mira vos. No. ¿No es radical? No, me parece que es anterior. Me parece que es cuando ellos se llamaban Unión Cívica. Yo no sé si alguna vez ellos se llamaban Unión Cívica en la época a principios del siglo. Ponele, puede ser. Bueno, la cuestión es que lo que vamos a escuchar ahora para Analía Rego, que es esta milonga, se llama Unión Cívica. Thank you. Y esto debe venir de la época en la que la Unión Cívica Radical, hoy día Unión Cívica, en aquel momento Unión Cívica era un movimiento de masas y popular, ¿no? ¿Sabes que no tengo acá ni el nombre de, no tengo el nombre del autor? O sea que y no tengo ni siquiera la fecha. Pero podría buscar. Sé que la milonga se llama Unión Cívica. Y si es Unión Cívica, para mí viene de las épocas de Alem, Irigoyen y de Alem lo veo. Alem es el siglo pasado, no lo veo tan viejo. Entonces capaz que sí, Hipólito Yrigoyen. Bueno, voy a ver, pero se puede averiguar esto. Averiguar. Yo no lo sé, pero se puede averiguar. Bueno, si te parece, antes de cerrar y despedirnos hasta el próximo lunes, ¿qué dijo respecto a la represión el presidente Milei en su discurso? No sé. ¿No habló de la fuerza de seguridad? No sé. Bueno, hoy resaltaron un párrafo en el cual decían que las fuerzas de seguridad vienen a ser maltratadas y humilladas. Sí, eso lo ha dicho en campaña también. Y que él las va a reivindicar, ¿no? Entonces, conociendo el paño. Y aparte otra cosa, aclaro, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires ratificó lo que habíamos anticipado, que una de las estrategias de seguridad era, para controlar las calles, como ellos dicen, era justamente la reincidencia y las contravenciones municipales. Por ejemplo, se hizo una marcha, cortaron la calle. Ah, por cortar la calle, a ver, venga señor Correa, deme su número de documento, le aviso que usted tiene una contravención, tiene que presentarse, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Por qué? Por cortar la calle. Bien, pasó. El señor Correa le sacan la jubilación, sale a la calle, desesperado, junto con otros. Entonces, como ya tienen el tema antropométrico de identificación, dicen, pic, suena la alarma. Che, ahí tenemos uno que ya tiene antecedentes. A ver, ¿a dónde está ahí? Venga, señor Correa, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Correa? Mire, le voy a hacer una contravención porque usted cruzó la calle en la mano derecha y ya tenía que haber cruzado el lado izquierdo. O sea que le notifico a partir de este momento que usted ha cometido una contravención y tiene que presentarse al juzgado. Cuando va al juzgado, a la tercera contravención le dice, bueno, ¿sabe qué, amigo? Se tiene que quedar un mes en la alcaidía presito, intranquilito. ¿Sí? Ese es, ya lo expresó claramente el intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Vienen por la aplicación de la reincidencia y de los delitos contravencionales en el espacio público para disciplinar y judicializar las protestas en la capital federal, por un lado. Segundo lado, pasaron el servicio penitenciario federal a manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿No? ¿Te acordás que hubo un operativo Puf Puf que decían que habían puesto en las cárceles, en la cárcel de Ezeiza, micrófonos, lo cual está prohibido por la Constitución Nacional, y que incluso se intrusaron conversaciones entre los detenidos y sus abogados? Absolutamente. Que hasta la misma vicepresidenta actual, la doctora Villarruel, se quejó de eso, le reprochó a Patricia Bullrich en uno de los debates, no sé si vos lo recordás. No, no fue me muy gracioso. Patricia, Victoria Villarruel reprochando a Patricia Bullrich que hacía algo ilegal, que era escuchar las conversaciones, porque ella lo dijo en algún momento y ella se le contestaba que eso era ilegal. Bueno, conclusión, la magia del macrismo transforma los delitos en virtudes. Ya no es más un delito que Patricia Bullrich ponga teléfonos y micrófonos en los inodoros de todos los presos que se le ocurra, que ofrezca convenios espurios, como hizo para conseguir pruebas contra Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el panorama represivo, que, insisto, va a ser un instrumento para condicionar al presidente Milei mediante el miedo, o sea, la paranoia que le están levantando, y él mismo que ya está imbuido de paranoia, que ya dice, sí, le vamos a dar más plata a la gente, que viva la fuerza de seguridad, ustedes nos tienen que cuidar. ¿Cuidar de qué? De la calle. O sea, su única hipótesis de inseguridad es la movilización en las calles. No hablaron de secuestros, no hablaron de motochorros, no hablaron de delitos contra la propiedad, no hablaron de nada. Lo único que les importa es la calle. Sí, que dicho sea de paso, hasta había un integrante, uno de los diputados, creo que Monzó del PRO, que comenta, creo que sea, no estoy seguro que sea él, que comenta de que necesariamente todo eso no puede terminar bien. Porque también yo, es cierto, ellos pueden tener la intención de tener la paranoia, pueden tener la intención y pueden empezar a matar a alguno y matar a otro. Bueno, eso puede suceder. Eso puede suceder con dos resultados. Uno, que es frenarlo. Ahora, ¿están seguros de que con eso lo frenan? Porque yo no estoy tan seguro, lo quiero ver. Pero yo creo que a inescrupulosos como Macri y Patricia Bullrich no les importa, al revés. Creo que tienen una pulsión de muerte tan fuerte que sienten que algo no concretaron, que llenar las calles de sangre. Sí, pero una cosa es eso, Ángel, y otra cosa es que eso dé resultado. Y que no dé resultado. No les importa el resultado. Tal vez lo único que le importa es la vendetta y castigar al de abajo. Sí, pero no son los únicos que deciden cosas. Ese sería otro panorama. Por eso te digo, si los tipos le implementan el miedo a Milei, le pueden imponer esta política de llenemos la sangre de las calles de sangre para que estos aprendan. Yo lo que había escuchado entre unas de las cosas que escuché, lo que te estaba diciendo hace un ratito, es el famoso gabinete fusible que están hablando. A ver, ¿cómo es eso? El gabinete fusible sería casualmente que por qué, digamos, sea Milei, la explicación de por qué Milei le dio a Patricia Bullrich y a su candidato a vicepresidente, que no me acuerdo cómo se llama, Petri, y tampoco tiene mucha importancia, en los dos ministerios que quería Villarroel. ¿Por qué se los da a ella? Porque supone que mucho tiempo no va a durar. ¿Y por qué supone que mucho tiempo no va a durar? Porque como se va a armar un quilombo muy grande. Cuando empiezan a caer muertos, que esta es la gran cuestión, cambia la ecuación. Lo de Maldonado y lo de este muchacho Rafael que mataron, Nahuel. Rafael Nahuel, no fue gratis, no le salió gratis al macrismo. Ellos dos murieron, de acuerdo. Pero no fue una cosa que no pasó nada, que se paró todo. Fue algo parecido a lo que había pasado, salvando las distancias, con lo de Costec y Santillán. No se paró todo. Por supuesto, los tipos que murieron, murieron. Y con los no sé cuánto, 30, no sé cuánto fueron el 19 de 35, diciembre del 2001. Dicen, sí. Bueno, sí, murieron, es cierto, los mataron. Pero no se paró el asunto. Esto, yo veo esta parte, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo no puedo evitar, no veo todo tan negro, negro, negro, negro, que digo, pará. No, ojo, yo lo que estoy diciendo, a ver. Tenés razón, y te agradezco no. Porque con tu reflexión me despertaste de que, a ver, Gramsci creo que fue que dijo, Gramsci que estaba en la cana y escribió el famoso pesimista, libro. Pesimista en el análisis, optimista en la acción. Sí. Entre otras cosas. Sí, pues, no lo sé. No, pero supongamos, alguien lo dijo, no, bueno, lo, no importa, no soy de acuerdo, yo, de acuerdo. Yo ahora estoy repitiendo ese concepto. Sí. A ver, yo creo que llegamos a hoy a tener, y que lo vamos a seguir profundizando, un sujeto social que, ups, es como si fuera sui generis, emergió de, uy, ¿cómo apareció esto? Cuando hasta hace 5 minutos lo estábamos ironizando a Milei y riéndonos de su peluca y diciendo, mirá cómo habla y mirá la motosierra. Y es presidente por el 55% de los votos. Sí. Entonces, quiere decir que sí. Pero agregame la otra cosa que falta. ¿Qué? Como mirábamos la peluca de Milei y que era un boludo, etcétera, etcétera, etcétera, lo que no vimos era toda la gente que estaba muy cansada. Ahí va. De que la inflación fuera. Va. Bueno, entonces, como por ver el payasito que hacía, no vimos lo importante. Esto fue lo que pasó. A eso voy. Digo. Pero no que no lo vi yo. No, pero quiero decir. Que reconozco que no lo vi yo. No lo vieron los tipos que lo tendrían que haber visto. Que son los que nos dijeron, vengan a votarnos. Que nos... Exactamente. Entonces, ¿yo qué quiero decir? Digo esto. Yo soy optimista, pero no soy optimista en el corto plazo ni en el mediano plazo. Yo no creo. No, eso no lo sé. Que los tiempos Yo creo que esta gente va a aplicar la estrategia de la rana en agua fría, ¿viste? Que la pones en la olla y no saltas, te la vas calentando y se termina cocinando en agua hirviendo y no saltó nunca de la olla, porque como estaba el agua fría, se fue entibiando, se quedó tranquila y finalmente, como se quiso arribar, ya no podía saltar a ningún lado. Sí. Entonces, tal vez esto. Cuando el tipo dice, no, nosotros le vamos a dar ayuda social a los caídos, ya está hablando de guerra, o sea, la terminología de ellos es una terminología de guerra. Pero eso no es nuevo, desde siempre es una guerra para ellos. Para ellos, los únicos que no hablamos de guerra somos de este lado, que es lo que yo vengo diciendo hace rato, muchachos, empecemos a afinar el lápiz porque estamos mal. Porque si yo tengo adelante un tipo... Porque si no, nos va a pasar lo que le pasó a un tal, no sé si por lo tenés aunque sea de nombre, Lord Chamberlain. Ajá. Era un Lord inglés. Entonces el tipo estaba en conversaciones con Adolfito. Claro. Y Adolfito entonces le decía... Lo invitó al tren, creo. Claro. No, eso fue después. Pero entonces Adolfito le decía, no, yo quiero solamente Alsacia-Lorena, que es un territorio en disputa entre Francia y Alemania de histórico. Entonces, bueno, él invadía ahí... Y bueno, pero no me meto más. Y después se metió en Checoslovaquia. Entonces, bueno, no. Entonces creo que el último era después vino el Auschwitz de Austria. Los alemanes se meten en Austria. Bueno, y entonces hay una foto muy maravillosa donde baja Lord Chamberlain, que era el primer ministro británico, que usaba esos sombreros de copa, con el papel así, baja con el papel, con la firma de él y la de Hitler, donde esa iba a ser la última cosa que iba a hacer, ¿no? Bueno, por supuesto, el 1 de septiembre invadió Polonia. Claro. Cosa que los alemanes, o mejor dicho, los nazis, ya lo tenían recontraprevisto, que tenían el día, tenían la contraseña, bueno, son detalles de guerra que no tiene sentido meterse, pero él ya sabía que eso iba a suceder. Igual se sentó y le hizo el verso. Sí, y cuando quiso acordar lo tenían en París. Por eso digo, o sea, esto volviendo, la ironía no nos dio buen resultado, reírnos gratuitamente de los adversarios políticos no nos dio buen resultado, creernos que el patio de las Palmeras era la Plaza de Mayo no nos dio buen resultado, el silencio de aquellos que nos pidieron el voto, a tantos millones de argentinos que los votamos, no están, no nos hablan, no nos dicen nada. No. Tenemos que estar nosotros interpretando. Pero ahora ya tengo una pregunta a vos, Ángel. Te hago ¿Qué carajo nos van a decir? Pero a ver, cuando la selección argentina perdió y le pegaron una patada en el orto en la primera vuelta, no me acuerdo si había sido con Bielsa o con quién había sido, alguien dio la cara. Alguien vino, se sentó y dijo, se comió los cachetazos. Pero acá no pasó. Pero no podemos aceptar que no pase. Bueno, pero no pasó. Nos tienen que dar explicaciones, nos tienen que decir qué carajo pasó, qué vamos a hacer, cómo nos plantamos, hasta qué van a hacer ellos en el Congreso. Nada, va a ver con qué pueden negociar. Y si les pegan un par de palos, si Milei es un poco vivo, los divide. Lo que pasa es que yo confío en su imbecilidad, pero a lo mejor me equivoco. Hasta ahora no es muy imbécil, ¿eh? No, hasta el momento no ha sido muy imbécil. No, hasta el momento no. Pero pasó con Macri. Macri pegó cuatro palos, pero escúchame, Massa se fue con Macri. Nuestro candidato se había ido con Massa, que se lo llevó de gira con los O sea que no nos engañemos respecto a eso. Sí, bueno, vamos a volver para despedirnos. ¿Y qué temita tenemos? El último de Analía Rego, entonces, que es un tango de Grela, Roberto Grela, gran guitarrista, que se llama A San Telmo. Thank you. Bueno, y hasta acá llegamos. Excelente, che, excelente la música. Gracias otra vez, don profe. Excelente analía. Combatimos el analfabetismo musical también. La traeremos otra vez. Bueno, esto ha sido América Resiste, la vuelta número 384, el día 11 de diciembre del año 2023. Hemos transmitido de La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, pero técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, don Alejandro Correa. Chao, chao, chao. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao. Thank you.